yo con estrellas y perlas del mar. Quiero que ella se distinga luciendo en su pecho esa prenda tan fina de mucho valor. Y si es posible la luna que baje un poquito, yo hago el sacrificio y también se la doy. Si en realidad yo pudiera agarrar esas perlas del mar y del cielo bajar la luna y las estrellas, sería feliz viéndole a ella lucir las prendas que son más difícil conseguir, sagradas y tan bellas. Si en realidad yo pudiera agarrar esas perlas del mar y del cielo bajar la luna y las estrellas, sería feliz viéndole a ella lucir las prendas que son más difícil conseguir, sagradas y tan bellas. Cielito,